Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Hola, hola gente, bienvenidos esta noche 20 de cuánto? 20 de enero, buenos días, buenas noches papayales, qué gusto, es que estoy agripado también. No, eso no es excusa, vea mi querido Henry, para que se me confunda. Sí, bueno, hoy empezamos 20 de enero a las, déjeme ver mi querido Anthony, empezamos. 8:01 de la noche, bienvenidos papayales, ¿cómo están? Nos pueden escuchar ahora mismo en vivo al 22, pueden llamarnos en vivo al 22-2966 o escucharnos por www.casadelacultura.com.es. Oye, que usted está medio cholado, le veo aquí, sí, ¿no? Pero es que bueno, hoy estamos con casa llena y bueno, como ya le lo prometí de deuda, ya tenemos a nuestra voz femenina media plantada ahí, a presente, ver, se vea, ¿no? Muy buenas noches, oyentes del Papayal. Mi nombre es Soledad y estuve la semana pasada aquí, dentro de las ganadoras del Papayal. Así que ahora voy a ser su voz femenina. Bueno, más así, ya. Bienvenida ya hoy ya. También, vea, mi querida Sol. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo para servirles. Y empezamos aquí el Papayal Musical. Vea, nomás antes, estamos. Antes quiero comentarles que estamos aquí con una invitada de lujo, mi brother. Bueno, con dos, ¿no? Con dos invitados. Bueno, con tres. Bueno, con cuatro, ¿no? Con cuatro, ¿ya? Claro, pero el plato fuerte es aquí, tan. Ya les contamos. Primero los saludos, ¿ya? Primero lo primero. Por favor, mande usted primero. A usted, a mi querida Sol. Mande sus saludos. Bueno, hoy quiero mandar saludos a mi hermanita María José, que nos está escuchando, a mi mamá. Y a una persona muy especial que me mandó un saludo para Estevita. ¿Quieren saber quién es? No. Eso no se dice. No, mentira, Estevita. No, ah, bueno, que no, decir yo solo digo. Nada más. Ya me está haciendo cholar aquí. Yo mando saludos al Centro Educativo Giovanni Pascoli. Pueden escribirnos al WhatsApp al 099-88-73149. A Kimberly, a Samuel, a Saraí, a Sebastián, a Silvia, a Stalin, a Renato, a Vladi, a Willy también que nos están escuchando. Bastante gente nos escucha. Vea, me mandó un gran saludo Diego Alcibar, vea nomás. ¿Desde dónde es que nos manda saludos, vea, Diego Alcibar? Desde el lado de donde están los payasitos. Vea, no son payasitos, vea. Es Pinocho. Usted también es acá en la Benjamín Carrió. Nosotros estamos aquí en la radio nomás. Bueno, un gran saludo para toda la gente que nos escucha desde el lado de el sur de la capital, ¿no? Allá en la parte de Lulunkoto, a Michelle Oña. Vea, y usted le banqueó a Michelle Oña, vea. ¿No le da vergüenza? No, al contrario, me siento feliz. ¿No se ve o no? Se siente ganadora. Y bueno, mandamos un saludo a los barrios que siempre nos escuchan ahí en el sur, el Hospital del Sur, la Mena, la Ferroviaria. Qué cholos nos dijeron. Sí, porque en el norte solo somos el Contado, Carapungo, el Comité. Oye, que ves que hablé serio. No, hoy nos escuchan en el condado, en la mitad del mundo nos escuchan también, en la Gasca, ya es norte. En la González Suárez. En América. Ah, me parece. En la Tola, vea. Sí. ¿Y dónde nos pueden escuchar, por favor? A ver, vea, mi querida Sol, ¿dónde nos pueden escuchar? Bueno, a nuestro escucha nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Eso es, pero le faltó un W, pero no importa, estamos en el... ¿Dónde se estoy iniciando, por favor? A ver, en AM, díganos. ¿Y en AM dónde nos pueden escuchar? En AM nos pueden escuchar en el 940 AM. Eso es. Y nos pueden escribir a Facebook y a Twitter, ¿en dónde, mi querido Henry? El Papayal Musical, al correo elpapayalmusical@gmail.com. En Facebook nos pueden buscar como El Papayal Musical, ahí nos pueden dejar bandas nuevas que quieren dejar sus temas, nos comparten, nos ponen un comentario. Y bueno, seguimos con El Papayal trabajando en lo que se viene. Felipe no vino hoy. ¡Oh, qué raro! Está trabajando en los diseños del Papayal. Ah, bueno, entonces, bueno. Vamos a pegar, ya. Pero durísimo el 2015. Y bueno, gente, ya dejándonos de tantas vueltas, empecemos con lo duro, ¿no? Una cancioncita para que la gente se aclimate a lo bueno que viene hoy. Una canción, por favor, del disco que nos dieron y ahí vaya haciendo memoria. A 8 de la noche. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 966 966. Y como ya lo acabaron de escuchar a mi querido Henry, no se olviden de llamarnos en vivo al 22-29-66. Estamos aquí, les contestamos gustosamente. Y bueno, ahora sí, ya. ¡Taratatá! Pónganos una fanfare y unos tambores. A ver, hoy estamos con. Quiere seguir siendo soltera, ¿no? Bueno, será, ya no es soltera. Oiga, nos va a pegar, ¿verdad? No, pero eso dice la canción, sigo siendo, yo he escuchado esa canción en la radio. ¿En serio? Que sigue siendo soltera antes de caer en los brazos de cualquiera, dice, ¿no? ¿Así es? ¿Usted lo ha escuchado? Sí, un poquito por ahí, pero yo veo por aquí que no está tan sola. No, no, o sea, aquí estamos bien acompañados, estamos casa llena. Es que también hacemos parándula. Más adelante. O sea, polémica, vea. Por favor, pregúntele cuál es el mejor día de la semana. ¡Ah! ¡Chama! ¿Cómo no lo voy a saber? Pues el martes, de 8 a 9 de la noche con el Papayal Musical. ¡Vean! Ya a las 9 puede buscar en el internet los temas de la invitada que vamos claro, a presentar. Claro, también nos va. También pueden ahí irse a buscar alguna ropita que ya vamos a. Por ahí a una ayuda social puede ser, ¿no? Pero diga, claro. Diga, claro, solo claro, sí. Claro, sí. Vean, pero acérquese más acá, vea, joven. Ah, sí, sí. ¡Ay, a ver! Más o menos, todas las fanfarias. Ahora sí, la fanfaria, vea. La estrella de hoy. Silvana. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Natalie Silvana. Ahí sí ya les creo. ¿Presentamos bien? Sí, sí, ahí está un poquito ya parecido. Bienvenida Natalie Silvana, qué gusto tenerte con nosotros, qué privilegio. Nos puso ya alegres en este martes de lluvia, ¿no? Muchas gracias, chicos. De verdad, a mí, para mí es la satisfacción de poder estar aquí esta noche compartiendo con todos ustedes y con todos los amigos que nos están escuchando. Pues Natalie Silvana, este 2015 viene con muchísima fuerza. Gracias a Dios nos ha ido muy bien con esta nueva producción que, como tú bien lo decías, se llama Sigo Siendo Soltera. Pero bueno, ahora estamos con una canción, Copitas de Vino, que ya más adelante las vamos a presentar. Se viene, como les decía, algo con fuerza de Natalie Silvana, así que gracias a todos ustedes por ese apoyo. Oiga, Natalie no quiere ser la voz femenina de Papayal. Estevita, no, qué vergüenza, Estevita. Ay, perdón. Yo recién fui al reemplazo y ahora ya me quiere banquear, vamos a hacer un reality bailando por una voz. Mejor cantando por una voz. Cantando por una voz. Natalie, ¿cuántos años de trayectoria? Sí, sí, a las 9 queremos eliminar. Desde las 9 podemos hacernos de 8 a 10, la verdad. Claro que sí. ¿Cuántos años de trayectoria, Natalie Silvana? Bueno, yo empecé mi carrera artística a los 4 años de edad y bueno, ahora no les. Bueno, ya más o menos ustedes, los amigos que nos están escuchando, ya van a saber cuántos años tengo, pero tengo 22 años de carrera artística, así que súmenle nomás. Haga y la ya. Cuenta, ¿cuánto será? También me falla la suma de la resta. No, está jovencita usted, vea. Todavía gracias, tiene amigos, harto todavía, camino. Todavía. ¿Hasta qué edad quiere cantar usted? ¿Hasta que no tenga fuerza? Sí, sí, sí. Y si ya después Natalie Silvana se vuelve una artista clásica que esté en un escenario, pues cantando música nacional, con mucho gusto. ¿Qué tal la experiencia haciendo música? ¿Qué estilo haces más? Un poco más alegre, ¿no? Sí. Tecno paseíto, merengue, bachata. Creo que ahora estás incursionando ahora con la bachata, estoy en la, ¿no? En la bachata. Bueno, yo empecé inicialmente cantando lo que es boleros, con mi padre Máximo Escaleras. Así empecé en las 8 primeras producciones con una canción con él. Luego viene Natalie Silvana como solista, más o menos 12, 13 años estamos hablando. Vengo con cumbia, luego tecno cumbia, luego tecno paseíto, porque bueno, ¿qué es eso de tecno paseíto, Natalie Silvana? Bueno, el tecno paseíto, de lo que normalmente la cumbia, digamos, es la lenta que conocemos normalmente, la tecno cumbia es un poquito más movida y el tecno paseíto tiene un golpe característico que lo hace como que más sonoro, ¿no? Inclusive la velocidad es un poco más marcada en todo caso. Y esa es la diferencia. Y luego pues Natalie Silvana siempre en sus shows presenta variedad musical. Hago boleros, hago rancheras, hago baladas, hago tecno paseíto y pues ahora la bachata, que también al público le gusta mucho. Están implementando nuevos estilos nomás, ¿no? ¿Cuándo fue su primera vez en escenario, vea, mi querida? Uy, a ver, déjame acordar. Dicen que la primera vez nunca se olvida, ¿no? Ya se olvidó. Y la verdad, yo me olvidé. Tan mal habrá sido. No, bueno, les cuento que mi primera vez musicalmente hablando en un escenario fue a los 4 años. Pues imagínate. ¿En la escuelita? En Chillogallo queda Fundeporte, si no me equivoco. Fundeporte. Fundeporte, precisamente, hace muchos años allá se hacían muchos eventos. Y la primera presentación de Natalie Silvana a los 4 años de edad con Máximo Escaleras fue precisamente ahí. Fue chévere y te cuento que no tenía nervios ni miedo. Desde pequeñita me gustó cantar. Siempre era una niña muy inquieta. Cogía el cepillo de los dientes o el cepillo de peinarse y me ponía la. Entonces ya pues. Ahora también sigo siendo inquieta, pero ya hay otros instrumentos ya. Ahora sí se lavan los dientes, por ahora ya los oyes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha cogido tu música en estos años de trayectoria? Sabes que yo creo que gracias a Dios ha sido muy importante mis inicios artísticos, tanto con mi padre como solista, ¿no? Porque hemos dado una imagen precisamente de Natalie Silvana. Y esa ha sido una imagen que se ha quedado con el público, de aceptarnos con todas las propuestas musicales que hemos tenido para ellos. Y yo creo que también ha sido un momento en el que el público se identifica por el tipo de la edad, ¿no? Conforme vamos creciendo, tenemos la primera ilusión, el desamor, luego que la traición y bla, bla, bla. Entonces todas mis canciones un poco hablan vivencias, de eso, ¿no? Son las vivencias, siempre nos hemos caracterizado por ser vivencias y mal de amores. Y después que quiero ser soltera y luego que las copitas de vino y así. Sí, entonces lo importante de esto es que el público nos ha sabido aceptar, como digo, en diferentes en etapas, todo, sí, haciendo diversas canciones y también con canciones que nosotros hemos realizado. Somos autores de la mayoría de nuestras canciones, así que eso también es una cosa súper chévere. Bueno, vea, mi querido Henry, aquí estamos con Natalie Silvana y bueno, vamos más despacito con una cancioncita, ¿no? Calentémonos. Y bueno, no se olviden de llamarnos al 2229-66 y escribirnos al Facebook o al Twitter, ¿cómo? Al Twitter. Yo soy Ani. Pues, mandamos todos a la Twitter, perro. Al Twitter. Al Twitter. Bueno, saben, pueden llamarnos al 2220-966. Nos vamos con un poco más de música de Natalie Silvana en esta noche, porque hace frío y necesitamos. Sí, aquí estamos, casa llena. Vamos a alegrarnos, chicos. Yo les quiero dedicar al público lo que estamos promocionando en este 2015. Copitas de vino. ¿Quién no se ha tomado una copita de vino para olvidar un mal amor? Así que póngale oído ahí. Ya venimos, el papayal musical. Lo quise con toda mi alma. Bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. No se olviden de llamarnos al 2229-66 y contactarnos al Papayal Musical en Facebook y Twitter. ¿Y dónde y en qué dial o dónde en la web o dónde nos pueden ubicar, mi querida Sol? Bueno, nos pueden encontrar los papayales en AM940 y en www.casadelacultura.gov.es. Bueno, más en la patria y 6 de diciembre. Bueno, patria y 6 de diciembre. No, pues. Le cuento que estamos con casa llena y hablando un poquito del asunto social, el tema social, ¿no? Así que, otra vez pongo una fanfarria, vea. Oye, después, ¿por qué? No, es que somos cholos. Bueno, eso nos patearon en Radio Pública, en Ecuador TV. Y bueno, con ustedes, Laura Gallardo. A ver. ¡Bravo! A ver, les digo a ustedes. Laura Gallardo. ¡Bienvenida! Así no vengo, si no dicen mi apellido bien. Ya, nomás. Preséntese, mi querida Laura. ¿Cómo están, chicos? De lo que yo he venido a hablar es de mi plan, que se trata de ayudar, así se llama. ¿De qué se trata, mi querida Laura? Cuéntenos, informe. A ver, chicos. De lo que se trata es de dar un poquito de lo que nosotros tenemos a otras personas. Se trata de que nos hemos dado cuenta que hay full gente, hay full mendigos acá en Quito, y ahorita que estamos con estos climas tan fuertes que uno estando en casa la pasa mal. Imagínense en personas que están afuera. Terrible. Entonces, el plan piloto lo iniciamos en diciembre. Fue para ayudar y hicimos entre varios amigos nuestros, tuvimos colaboración y fuimos a dejar comida. Estuvimos en el centro, estuvimos en el norte, estuvimos en el sur y tuvimos casos tan, pero tan fuertes que en realidad fue como que cada uno se puso más la camiseta y dijimos, ¿saben qué? Sigamos ayudando. Sí, porque fue como que no, es demasiado fuerte lo que vimos todos, que dijimos no, o sea, esto no es solo por un día y ya fresco, pero a la vez también dijimos, si con estas personas es muy difícil, porque si tú ayudas también demasiado, es como que estás haciendo un problema social con la gente, porque les estás acostumbrando a que las cosas les lleguen. Entonces decíamos, ajá, tratar de hacer, o sea, no siempre, ¿no? Pero sí con, digamos, cada tres meses. Ajá, sí. ¿Pero por qué? Porque lo que ahorita radicalmente lo que yo estaba pidiendo es cobijas, cosas, ropa abrigada para salir a entregar a la gente. De la ayuda que me dieron a mí en diciembre, ahorita me sobró más o menos económicamente como unos $75, que sería lo que vamos a invertir otra vez para la comida. Pero lo que yo ahorita estoy solicitando es ropa y cobijas. Bien, nomás, así que gente, póngase pilas. A ver, ¿a dónde se pueden contactar? Pero bueno, antes de todo eso, ¿de dónde salió esta iniciativa, mi querida Laurilia? A ver, la iniciativa salió por una historia personal que yo tengo. Fue como que dije, a veces toca agradecer a la vida lo que uno tiene. A veces uno no está completamente, tiene las cosas. Por experiencia yo dije, justo le comentaba a un amigo mío, le decía, yo no he tenido todo en esta vida, no he tenido la salud, que es lo que yo más quisiera tener. Entonces, ahorita que puedo decir que tengo la fuerza para hacer algo, quiero ayudar a los demás. Bueno, más. Ajá. Entonces, de eso nació. El plan piloto, ¿cuándo? ¿Por qué fechas fue? ¿Qué tal le pareció? O sea, ya nos contaste la mayoría, ¿no? ¿Qué más te impactó de estas personas? Hubo varias personas que impactaron una viejita que no sé si, a veces creo que nosotros una adulta mayor, creo que nosotros a veces pasamos por la calle y no nos damos cuenta de gente que hay en la calle. Si nosotros podemos pasar por la basílica, van a ver que hay una señora con el hijo de ella, que ella es adulto igual, que están en un portal. Ellos ya tienen como su casa ahí, y es súper fuerte verla, una persona que pudiera ser nuestra abuelita, verle ahí padeciendo, ¿no? Sí. Y creo que es nuestra responsabilidad como comunicadores, como locutores, como programas o personas que estamos en medios, hacer algo por este llamado, ¿no? Trabajar en función a eso. Como tú dices, cosas prácticas, más que hacer el show, sacar en televisión, más bien tomar la iniciativa de dar cobijas, dar alimentos y apoyar a la iniciativa que está haciendo Laura, ¿no? Que pueden llamarnos, incluso al Papayal, y contactar. ¿Tenemos una llamada? Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, entonces, como decíamos, puede contactar a la página del Papayal para ayudar en esta iniciativa, ¿no? A Laura. Ahorita que estamos un poquito más cerca. Ah, no, Laura ya más después nos va a dejar su número de teléfono. Vamos a subir a la página del Papayal. Y ahí vamos a ver cómo nos va, porque esto va con auspicio del Papayal Musical, vea. Porque el mejor día de la semana es... ¡el martes! ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. Y dice, a ver, Laurita, después del Papayal Musical, ¿qué puede hacer la gente? Puede ir a la página del Papayal a ver la, a escuchar la música de Natalie Silvana y ayudar, a ayuda, ayudar. Bueno, bien, buenas noches, bien. Tenemos una llamada, ¿con quién estamos? Hola, con Sofía Mosquera. ¿Con Sofía Mosquera? Ajá. Está equivocada. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Bien, quiero mandar un saludo, por... Claro que sí, ¿a quién? Dinos. A mi prima Michelle Oña y a mi prima Paulette Mosquera. Oh, ¿de dónde nos escuchas? De Luluncoto, de Quito. Ah, de por acá, por el sur. ¿Qué te parece? Estamos hoy también con Natalie Silvana. ¿Qué tal las canciones? Ah, bien. Sí, le bailé, sí bailaste ahí. Estaba zapateando por aquí. Estaba zapateando. Ah, bueno, ojalá Silvana no le haya estado dando con el zapato al novio. No, le dará con zapato. ¿Alguna cancioncita que quieras escuchar en esta noche? Porfa, es el Destino Opuesto. No estoy segura si se llama el Superman. Superman, Destino Opuesto, dice. No es una película esa. No, no, disculpa nuestra ignorancia, Papayal, no sabemos. No, sí es película, es canción. Ya, a ver, Destino Opuesto, Superman, creo que nos dijo. Ya te la vamos a poner. Éxito, Sofía, eres, igual, ¿verdad? Igual, chao. Chao, ya no me dijo preguntarle más. No, no, está desde coqueta por aquí. No creo, ya. Acho. Como decíamos, ¿no? Tú, ¿qué opinas? A ver, tenemos aquí otro invitado. ¿Qué opina usted de esta iniciativa de ayudar a la gente? Nosotros que estamos en la música, en el arte, en todo esto. Chévere, pero yo tengo un problema con la ayuda. Es chévere dar cosas, bueno... No te voy a responder tu pregunta, perdón. No, claro. Pero tengo una pregunta. Claro. Aparte de dar estas cosas como cobijas, comida que es necesario, ¿qué otra ayuda podrían dar a la gente que para que salga de eso? Porque una cobija o la comida no le va a sacar. No, obvio. No, es que mira... Perdón. Ponte. ¿Tiene la culpa? Lo de las cobijas que yo decía. Lo de las cobijas no es para darles a ellos en sí. ¿Por qué? Porque como ellos son personas que toman, personas que se drogan, ellos van y lo venden. Con decirte que nosotros entregamos a una persona y él nos dijo, palabras textuales, oye, ¿y si cambiamos esto por guanchaca? Ricasa. Rica. Entonces, ¿de qué se trata? Hay un lugar en el centro donde dicen que por 50 centavos ellos te dan la cama a los mendigos. Entonces, una de las ideas es ayudar a ese lugar para que las personas puedan tener las cobijas para cubrirse con esto. Y la otra ayuda es, yo había hablado con otra persona en dar charlas, en tratar de sacarles de ahí. Pero, o sea, como yo te digo, esto es un piloto, o sea, es lo que vamos empezando. La verdad fue una idea que lo hice entre amigos, pero lo quiero seguir para que sea más grande. Claro, lo que se necesita son manos, ¿no? Que ayuden, claro, o sea, sí. Cabezas que ayuden a buscar nuevas formas de hacer algo también, ¿no? Cosas sociales y políticas a veces no son tan importantes. Lo que se necesita es la mano, unirse entre todos y lograr hacer cosas, ¿no? Nos vamos con otra canción, por favor, tenga la bondad. Eso es, ¿con qué canción nos vamos, vea, mi querido? La que pidió Sofi. Superman, destino de Superman, mandarina, no sé cómo era. Algo así, no sé. Papayal. Bueno, la papaya, la del mandarina y el Superman, ahí les mandamos. Pero vamos, ¿no? Estamos en el Papayal Musical. Mucho más que yo, que no soy ningún. escuchando el Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Y bueno, gente, regresamos aquí en el Papayal Musical. Vamos con un poco de saludos. Un gran saludo también a producción. Nos deja aquí a media. Sí, bueno, claro, bueno, un gran saludo para Mauricio Naranjo, que ayer, vean, me sacó el aire, pero cada vez está quedando más bonito su arte que está haciendo a mí. Así que un gran saludo, Mauro, te mandamos de acá desde Papayal, esperemos tenerte por aquí otra vez. Y mi querida Sol, infórmenos todo lo del Papayal Musical ahorita. Cuando inició, los artistas, quién ha trabajado, el tipo de contrato que hemos hecho. Mi número de cédula. Bueno, los oyentes, les decimos que pueden escucharnos desde www.casadelacultura.gov.es. Te pasamos, 19. Listo, y nos pueden escuchar al 940 AM. Vean nomás, ahí estamos. Y bueno, sigamos, ahora vamos en conjunto, ¿verdad? Día 2 vamos ahora con Natalie, con Laura, ¿no? Ya, un dúo, vamos ahí, vamos, tú a tú, vamos ahí, a ver, por favor. Empecemos con el tema del día, mi querido. Tenemos una llamada antes de eso, aló, ¿con quién estamos? Deme el retorno, tenga la bondad. Buenas noches, sí. Les saluda Leonor Mendoza. ¿Qué tal, Leonor Mendoza? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De dónde nos escucha? En la Floresta. Ay, ay, ay, ay. ¡Bravo! Nos escucha desde la Floresta, ¡bravo! Estamos agachaditos, ¿qué tal el clima por ahí? Está bastante frío, pero escuchándolos como que... Como que uno se alegra, ¿no? Sí, claro que sí. Ya se va calentando la mía. ¿Qué tal las canciones de Natalie Silvana, mi querida de Leonor? Sí, quiero felicitar a Natalie Silvana, que la conozco de muy pequeñita, junto a su padre, Máximo Escaleras, y hoy pues ya con su linda voz. Linda voz, ¿no? Quiero felicitarla. Mis hijos son fanáticos también, en este momento no están, y fanáticos de su programa. Felicitaciones a todos ustedes, y si es posible que me pueda dedicar ahí una canción, bueno, tantas canciones bonitas que tiene ella, me gustaría escuchar Pagando tu error. Adelante, que Dios la bendiga, y de igual forma felicitaciones, que sigan adelante ustedes. Qué linda, mi amiga, muchas gracias, Leonor, por sus palabras. Qué chévere, chicos, miren, ya ven, ¿no? Para ustedes que pensaban que por ahí solamente les iban a llamar así, jovencitos, no, ya ves a esa señora, chévere. Para ahí que en toda la onda, todos sus hijos les escuchan también, ve, qué yo, chévere. Yo sí soy, es fan de Natalie Silvana, por eso vino también. Claro, ya ven. Yo no, qué lindo, qué chévere, gracias, un saludo para todo el público que nos está escuchando, para el sector de la Floresta, dijo que nos iba a dar, cada vecino. Y gracias, señora Leonor, por sus palabras, de verdad, hay muchas personas que conocen a Natalie Silvana desde que empezó su carrera artística. Ella decía una cosa, ¿no? Que me conocí desde chiquitita, y yo le iba a decir, no he crecido mucho, los tacos ayudan, pero bueno, lo importante es que... Bueno, hay carrera, el cariño, ¿no? De la gente, ¿no? Sí, de verdad, yo me siento siempre respaldada, muchas gracias. Vamos a buscar esa canción para poderle complacer a mi amiga. Pero ahorita. Ya después. Y bueno, ahí mi querida Natalie, siguiendo con el programa... No, siga, yo lo escucho. Las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Tiene derecho, es famosa. Claro, no es como ustedes. Claro, no puede masticar chicle ni caminar a la vez. Mujeres inteligentes, claro. Aquí, a ver, ¿qué opina aquí del proyecto de aquí nuestra querida amiga Laura? Me parece extraordinaria la idea, yo concuerdo en que es un poco complicado, ¿no? Siempre este tipo de cosas, pero también es importante y está al alcance de todos ayudar, o sea, todos podemos contribuir en estos momentos en los que estamos viviendo con un frío tenaz, y es verdad, como ella decía, si nosotros en nuestros hogares estamos que nos morimos del frío, o sea, obviamente las personas que están viviendo en la calle, pues mucho peor, y tienen que recurrir precisamente a circunstancias anexas, digámoslo así, la droga y ese tipo de cosas, para, como decíamos, mermar un poco el dolor y dejar de sentir tanto frío y etcétera. Obviamente no es una situación que todos justificamos o decimos que está bien, pero si podemos aportar de alguna manera, creo que ese sería, este es el paso inicial y el correcto para poder poco a poco aportar de buena manera y sacar de pronto en un futuro a estas personas de este tipo de vivir, que no es el buen vivir que estamos buscando o que busque el gobierno, pero en todo caso creo que si empezamos nosotros con un granito de arena, aportando con, como decíamos, con una chaqueta, con una bufanda, con un chal, o sea, creo que de esa manera sí las podemos ayudar. Y poco a poco creo que las charlas sí son importantes hacerlas para que ellos entiendan que la calidad de vida que ellos merecen no está en las calles. Así es, ¿verdad? ¿Qué o sea, en las calles no es calidad de vida. Exacto. O sea, están sobreviviendo, están tratando de hacer algo. O sea, es muy difícil, pero es más difícil porque siempre le encontramos un pero al ayudar. Siempre no nos damos al 100%, siempre le decimos, ay, sí, ayudamos, pero ¿por qué mejor no hacer también algo más? O sea, siempre es el pero, siempre hay que tratar de ayudar, porque siempre tienes que, como dice mi papá, siempre tienes que caminar con el un pie derecho para que le muevas al izquierdo, si no, no se puede. Entonces siempre se inicia de poco a poco. Pero la cosa es poder hacerlo. Todo es un proceso. Sí, o sea, todo es un proceso. No es que lo vamos a lograr de aquí a mañana, pero hablamos de que si empezamos hoy y en 6 meses vamos a poder, por lo menos, ver, no en todos, pero en alguien vamos a ver un cambio. Y eso es lo importante. Pasamos. Y bueno, este programa sigue. Gracias. Gracias al auspicio de El Hornero. Claro que sí. Y bueno, ¿sabes qué es importante? Tenemos otra llamada. Aló. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con Carla Romero. Carla Romero, sonó a famosa también. ¿De dónde nos escuchas, Carla Romero? De acá, de Alangací. Allá, Alangací. ¿Qué tal la señal por ahí? Está buena, les estoy escuchando por la página. Ah, ya, ¿y qué tal las canciones de Natalie Silvano? Ay, en internet somos buenazos. ¿Qué tal las canciones? ¿Qué canción le gustó de Natalie Silvano? Aléjate. Aléjate, ya se pegó. ¿Hay algún hombre que por ahí le debe quién hecho? Es eso, ¿verdad? Los hombres, ¿sí o no, amiga? Sí, sí. Se ríe, está al lado, dice. no puedo decir. Dice. Bueno, ¿un saludo para alguien? Sí, bueno, para mi novio y... Aléjate, pero para mi novio. ¿Alguna cancioncita que quisieras escuchar? Aléjate, sí, ya. Dedicada a mi novio. ¿Quiere preguntarle algo? A ver, pregúntele. Bueno, Nati, nosotros queríamos saber si vamos a promocionar, aparte de sus canciones, los CDs también que tenemos por aquí, porque tenemos muchos, así que. Ah, sí. Usted? Por a supuesto, ver, claro que ¿cómo sí. ¿Cómo hacemos el cambalache? No, no te vayas de la línea, ¿ya? ¿Que nos llame o a la que ya está ahorita en línea? Una pregunta. Hagámosle una pregunta. Yo ya lo dije, a ver, mi amiga de Ley va a poder. A ver. ¿A qué edad empezó Natalie Silvano a cantar? Hijo, se fregó. A ver. 4 años. ¡Bravo! Se acaba de ganar un disco de Natalie Silvano. Calientito lo tenemos aquí con canciones Sigo Siendo Soltero, copias de vino, autografiado también. Claro. ¿Cómo se llama, amiga? Buenazo, gracias. ¿Cómo te llamabas, amiga? Carla Romero. ¿Ya? Estamos en Carlita. Venga, concursar. Está bien, Carlita, yo creo que ella puede ser la próxima reemplazante. Un saludo, Carlita, te dejamos el disco, puedes venir a recogerlo en la radio de la Casa de la Cultura. Te dejamos en interno para que producción te tome los datos, ¿ok? Un abrazo. Gracias. Y bueno, como ya... Vea, se nos está yendo rapidito el tiempo. Vamos con una cancioncita, vea, mi querida producción. ¿Con qué vamos? Díganos. Pagando tu error que nos había pedido la señora. Promocione, vea, mi querida Sol. ¿Con qué vamos? Con Pagando tu error, Natalie Silvano. Estamos hombres en el papayal musical. Quisiera volver a estar conmigo. pasado, ni maldiciendo a quien está a tu lado. Si solo un poco te hubieras respetado y de nuestro amor te hubieras acordado, hoy no estuvieras viviendo del pasado, ni maldiciendo a quien está a tu lado. Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado. Trata de ser feliz con quien está a tu lado. Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado. Trata de ser feliz con quien está a tu lado. Así se pagan los errores de la vida, viviendo del pasado de un amor que no se olvida. Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado. Trata de ser feliz con quien está a tu lado. Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado. Trata de ser feliz con quien está a tu lado. Por un momento. Y bueno, gente, seguimos aquí en el Papaya Musical. Vea, hoy estamos casa llena con corazón contento, vea nomás. La música de hoy, ¿no? Eso es. Natalia Silvana. Y también ahora también con la ayuda social. El papayal es de todo, estamos completos ahora. Hasta tiempo hasta va a faltar. El tabo y sí, yo creo que vamos hasta las 9:30. Vamos hasta las 9:30, ¿ya? No, porque están afuera. Ya nos vieron. Ya. Claro, estamos. No, ahorita estamos mal. Pero bueno, una anécdota que te haya pasado, Natalia Silvana, a lo que hablábamos acerca de esto, lo social, ¿de qué manera crees que tu música ha ayudado a la gente? Bueno, yo creo que principalmente Natalia Silvana se identifica con la juventud y de esa manera siento que he tenido cierto aporte con muchas chicas y niñas. De hecho, justamente hace unos, bueno, antes de venir acá al programa, estaba hablando con una de mis fans, de las que me escriben en la página. Por si acaso, yo manejo mi página y me gusta responder a las personas que me escriben, eso sí es porque eso es importante. Creo que el tener la conexión y no necesariamente una persona, una tercera persona que esté respondiendo, porque si no, más personal, pues ¿no? no sería el verdadero sentido. Así que he tenido precisamente las jovencitas que me dicen: Natalie, me gusta tus canciones, te conozco desde hace muchísimo tiempo, o me gusta tal canción, quiero que me dediques esto. Y de paso me cuentan a veces sus historias, ¿no? Que luego las llevamos a canción también, y creo que eso ha sido importante, sentir que de una u otra manera Natalia Silvana puede ser un ejemplo para esas jóvenes, para esas niñas que están en formación, y que, como yo siempre digo, hay que terminar de cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. En mi caso, yo soy abogada también. Híjole. Ahora estoy estudiando una licenciatura en música también, y yo el consejo que siempre les doy es que nunca se olviden de prepararse, porque precisamente la qué buena música, qué oiga. O sea, la preparación hace que los DJs así hagan, suelten las canciones. ¿Qué pasa, producción, oiga? Me asusta aquí. No, pero qué buena canción, oiga. Que precisamente la preparación nos ayuda muchísimo como seres humanos a salir adelante, a defendernos en la vida, y ese es siempre mi mensaje. Así que eso creo que así como anécdota, digamos, de vivencial. Y de ahí, de las otras anécdotas, tengo desde chiquita, por decirte una, a los 5 años estaba en el Coliseo Julio César Hidalgo, cantando, en la mano derecha tenía el micrófono y una persona se acercó y me dio una rosa. Oh. Y de repente yo ya seguía cantando y ya no me escuchaba, les digo que estaba cantando con la flor y ya el micrófono. No creo. Y el otro, imagínate, yo tenía 5 años. Confusión, ¿no? Y el micrófono ya puse en agua, dice. casi. Bueno, y no nos olvidemos, por favor, de llamar al 2220-966 para que... Con polla cualquiera. No, nada. A ver, nada, diga. Mira, al 2220-966, porque estamos promocionando 2 CDs autografiados de Natalia Silvana, así que por favor sigan llamando. Eso, llamen. Chévere, llamamos, llama ya. ¿Tenemos? Llama ya. Tenemos hambre. Frío. Tenemos la pista, pero queremos escuchar tu melodiosa voz. A ver, la gente que... Usted es nueva, ¿no? Vamos a los tiempos con el despapáyate. Ya te extrañábamos, despapáyate. Sí, despapáyate, ya te extrañábamos. Como dijimos, 2015, vamos con todo a full. ¿Y qué nos vas a cantar, mi querida Natalie? Vamos a cantar la canción que nuestra amiga Carlita Romero, creo que era, ¿verdad? La chica, a quien le dimos el autógrafo, nos pidió Aléjate, precisamente. Que esta es una canción que originalmente se la grabó en Folklore. Y nosotros tenemos los derechos precisamente de quién es Antología, del grupo Antología, para poder hacer esta canción. Al público le gustó muchísimo. Y como es abogada, muchísimo. Tiene los derechos. Claro, imagínate. Exacto. Pero nosotros ahora le vamos a cuadrarle una buenísima. Esta es la versión de Natalie Silvana y gracias al público por aceptarla, vamos, de todo corazón. Vamos con el intro del Papayal. Esto se llama Aléjate. Y con el Papayal. ¡Bravo! ¡Bravo! Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. ¡Eso! Se prende la fiesta. Casi me revienta los oídos nomás. Escucha toda la casa de la cultura, dice. Ah, sí, esto está agarrado. ¿Tiene retorno? Un aplauso para que se caliente la mesa. ¡Bravo! Que yo te daba y lleva ya aquel puñal de tu mal pago, te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera, te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Pido perdón por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Te llevaré como una luz prendida en mí. Es mi martirio, te llevaré como una luz prendida en mí, es mi tormento. ¡Otra! No hay tiempo, hasta las 9:30. Hasta las 9:30. De uno. Ya nada, vea. Qué genial. ¿Qué tal le gustó la canción de la Laura? La voz, todo. Genial, felicitación. Me enamoré. Fuera hombre, le dijera de mi hijo. Pero no, menos mal, no soy hombre. Bueno, mis queridos papayales, bueno, vamos en la recta final del programa. Nos faltó tiempo, siempre nos falta tiempo cuando estamos así. Da ganas de estar de llorar, ¿verdad? No creo. Y bueno, antes de terminar, que den consejitos por ahí, ¿dónde te pueden localizar, mi querida Natalie? Claro que sí, en todos los eventos sociales, toda clase de música, un show diverso, pueden comunicarse al 0983-1159-88. Lo vamos a repetir, coja un esferito, un papelito, dice así, 0984... Perdón, 0983. Ay, juepuchi, casi ya me hacen equivocar. 0983-1159-88. Ya. Eso es. Ahí sí. A ver, voz femenina, repito. A ver, repítalo. Para contratos con Natalie Silvana, llamen al 0983-1159-88. Y a nuestros amigos sí, también que nos están escuchando en las redes sociales, pueden seguirnos en Facebook como Natalie Silvana E. Natalie Silvana E, ahí me encuentra. La E de escaleras, ¿no? Por eso es Natalie Silvana E. Así que en el Facebook, nuestra fanpage tiene más de 25 mil amigos. Vamos sumando más. Coja, le da el cliccito en me gusta y usted ya forma parte de mis amigos. Conversamos y en el Twitter también, como @NatalieSilvana. Ahí tenemos 9,000 y piquito amigos. Así que ahí vamos a la parte seria. Bueno, también contigo, Laura, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden contactarte para que te ayuden con esta iniciativa, este proyecto? Claro, con esta iniciativa, por favor, si me pueden ayudar a la página de la radio. Suavecito, en braille. A la página de la radio y también a mi número 09 098-42-58457. A ver, repita, mi querida Laura. Repite, 098-42-58457. Algo que le queríamos preguntar, ¿cuándo va a ser la próxima salida? Sí, lo esto? Que estoy esperando es que todo febrero me puedan ayudar con lo que les había solicitado para realizarlo esto en marzo. Y tomaremos fotos, videos, ahí estará el papayal musical, estaremos sí, sí. Todo, hasta la tele Silvana creo que ya se quiere colar. Sí, sí, no, ya me dijeron la colada, yo dije la invitada, que yo me colara. Bueno. A la radio de invitada. Pero... ah, ya, la campaña de colada, ya. qué genial. Bueno, nos vamos con otra cancioncita para llegar al momento final de la despedida. Eso, otra canción de Natalie Silvana. ¿Qué canción nos recomiendas? Vamos a dejarles con las 7, una bachata. Pero esa bachata es de esas que enamoran. Les cuento así como anécdota, súper rapidísimo. Nos fuimos en la costa, esta canción está sonando súper bien. Acabo entre el segundo lugar en esta bachata el año anterior. Y una señora me dijo, Natalie, yo desde que escuché su bachata, o sea, realmente estoy agradecida con usted, la señora, sí, pero hablaba con una expresión, quiero agradecerle porque estoy nuevamente embarazada. Yo sí, perdón, señora. Una vez que escuchen la canción van a saber de qué les hablo, pero ella dice que le dedicaba siempre esto al esposo. No, para usted. Le dedicaba esta canción siempre al esposo y bueno, ahí tienen el producto final. Así que les dejamos con esto. Escuchemos. Gracias, chicos. Y se fregó. Sedúceme se llama eso. Hijo, se fregó. Espérame en la casa. Saludos, mi querida Sol. Sí, claro, yo mando un saludo especial, por favor, para mi gordito Carlos, que me está escuchando desde Loja. ¿Ah? Muchos besitos. Laura, saludos. Saludos a mi mamá, a papá y abuela. A mi mamá, a mi papá y abuela. ¿Desde dónde lo escucha? Desde el centro histórico. El centro de la capital, ¿verdad? Sí, sí. Yo también, a mi mamita y a mi hermanita que me están escuchando, sí, sí. Natalie, saludos. A todo el público, gracias por ese cariño que me demuestran todos los días en nuestras redes sociales. Y bueno, espero compartir con todos ustedes, chicos, también. Saludos para ustedes por la invitación que nos han podido hacer en este día, compartir. Esperamos que se repita, ¿no? Claro que claro sí. Claro que sí. Por favor, quisiéramos saber, ¿cuál es el mejor día de la semana para usted? Ay, jolete. Ay, la cogimos de embajada. ¿Sabes qué? No tengo un día especial. Yo creo que todos los días. No, tiene que... no, el martes, pues. Ay, perdón. A ver, a ver. Repitamos ya. No vimos nada, ¿verdad? A ver. Hay que retroceder el casero. Natalie Silvana, ¿cuál es el mejor día de la semana? Pensándolo bien, yo creo que el mejor día es el martes. Laura, ¿de qué horas a qué horas? Oye, no, y de 8 a 9 p.m. ¿Saben que sí debería ser mi mejor día el martes? Y desde ahora lo va a hacer porque yo nací un martes 13 de septiembre. Así que. Yo el 13 de agosto. Ya ves. Un mes de diferencia. Claro que sí, Papayal, es un gusto. Será hasta la próxima. Bueno, aquí saludos. Gracias. Es que ya nos quieren. Ya no vio que entró. Ya nos estamos viendo. Claro, vámonos. Cuídense, chicos, Papayales. Chao. Cuando quiera. Nos veremos. Chao. Chao, chao. Todo bien, que Dios les bendiga. Y sigue la rumba.